¿Cómo están? Bienvenidos al Atomics Podcast. ¿Qué es? ¿014? 15. ¿Es 015? Ya. Quinceañera. Yo soy Asher y estoy acompañado por el staff de Atomics. Tengo conmigo al buen Emilio Comunidad Reyes. ¿Qué tal, comunidad? Bonitas vacaciones. Y también está con nosotros Jorge Díaz. ¿Qué onda a todos? Aquí, grabando ya el podcast en vacaciones. Podcast vacaciones. Yo sigo insistiendo con el off topic, pero bueno. Eso deberíamos estar ahorita ya huevoneando, ¿no? Les hablamos desde la playa, aquí pueden escuchar al niño moviendo la panza. Las olas no se van a escuchar. Hay que ponerles un también, el sonidito. De manera distante tenemos a Claudio Quiroz. Saludos a toda la banda, ¿cómo andan? ¿Disfrutando sus días de vacaciones o qué? Que nos digan que andan jugando. Sí. Cabrones, Spider-Man. Ahí seguramente ahí andan O sea, aprovechen estos dos días, no se pongan a nomás pasársela deslizando el dedo para refrescar Twitter, no chinguen, no, o sea, hay actividades que podemos dedicarle unas 2-3 horas así de aislamiento. Por ahí tenemos muchas recomendaciones en videojuegos también, pero bueno, de eso hablamos en un ratito, ¿no? Sí. Vámonos ahora con la primera parte del podcast, donde aquí hablamos de todas las cosas que hace Emilio en fines de semana. Hablamos de sus actividades ahí con su familia. No, no es cierto. Tenemos que los creadores de Guacamelee, estos compadres de Dreambox, por ahí anunciaron Severed, que es como una mezcla ahí entre Mega Man, Punch-Out, de Infinity Blade. Así es. Muy bonita, ¿no? Que ahorita no es como que se conozca tanto. Digo, apenas vimos, como dicen los gringos, scratch the surface de lo que es el juego. Y vimos ahí un concepto pues muy bonito que mantiene este estilo tan peculiar que por ahí pudimos conocer en desde Guacamelee. Blobs, ¿no? Oye, aguanta, Asher. Y que es mexicano, ¿no? Este brother. O sea, tengo entendido. Hay un brother que es mexicano. No has dicho lo más importante. Es para dispositivos inteligentes, a.k.a. smartphones. No, pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que ahí cuando salió Sword and Sorcery, cuando tú tenías estas batallas, pues volteabas ahí el iPad o el iPhone y te ponías a jugar un tipo Punch-Out. Y aquí al parecer es como Punch-Out con Gearwalk. ¿Alguno de ustedes jugó Gearwalk? No, ¿Gearwalk? ¿Cuál es? Sí. ¿Qué es? Se los turbo recomiendo, digo, yo sé que somos famosos por tirarle ahí carrilla a iOS. Ajá, pero la neta es que en iOS hay unas maravillas ahí escondidas. O sea, no, tampoco es que todos los días salgan maravillas, la neta es que son muy pocas, o sea, yo creo que las cuento con los dedos de mis manos. No te engañes, Asher. No te engañes, Asher, todo el día juegas Angry Birds, Flappy Bird. ¿Qué estabas jugando hace ratito en el iPad? Estaba jugando Joe Danger Infinity. Yeah. Y Trials, ¿qué? Frontier. Se llama el de... Oye, pero aquí en Severed vemos un proyecto que al igual que Guacamelee, pues es algo muy ambicioso para hacer un título de smartphone. ¿Será de esos? De hecho, fíjate que no precisamente de smartphone. O sea, el juego está diseñado por su gameplay, para ser usado con pantallas táctiles. Finalmente, el combate es por medio de gestos, pero Dreambox no quita el dedo del renglón de que pueda llegar, por ejemplo, a dispositivos donde se puede usar. ¿A qué me refiero? A PlayStation Vita, ajá, Nintendo 3DS y Wii U, que son los que tienen una pantalla táctil. Como y yo diría que hasta el PlayStation 4, ¿no? Ahí ajá, no descartan PlayStation 4 y Xbox One, haciendo uso de periféricos como Kinect o el PlayStation Move. ¡Ay! Claro, no, de hecho, por ejemplo, cosas como Infinity Blade fueron desarrollos que comenzaron en Kinect. O sea, ya después lo trasladaron a pantallas táctiles. Pero al principio Infinity Blade pues era un juego que Epic desarrolló para ser una exclusiva de Xbox 360 y de Kinect. Entonces no me sorprendería verla en esas plataformas. Y pues ahí mucha suerte a Dreambox. Ojalá y tengan la lana para hacer Que no es ambicioso, es mundo abierto. Es mundo abierto, sí. y vas así como que como Gearbox, sí, como... está bien bonito. Y no es Mega Man. No es raro. Si llegar a consolas. Yo en Vita lo estoy viendo. Porque 90% seguro. Sí. Sucedió más, como dices, en PlayStation Vita. Ya sucedió con juegos como Impossible Game, que llegaron a PlayStation Portable. Y como el Jetpack Joyride, que llegó a PlayStation Vita, y estos juegos nacieron con el panel de atrás, se juega. Sí, nacieron en smartphone. Entonces, Joyride. No dudo, también como dice Emilio, que Dreambox traiga este juego a portátil. No, además con este punch que le están dando en Sony a todos esos juegos independientes, principalmente en PlayStation Vita, creo que no van a dejar pasar la oportunidad de que este proyecto, que se ve bastante prometedor, esté ahí en la portátil. Así es. Y en otras noticias tenemos que en otoño el Watch Dogs llegará a Wii U, lo cual es una esperanza ahí de que chance y sí logran sacarlo en mayo. O sea, eso nos dice que por lo menos para otoño ya salieron. O sea, ya. Pero obviamente ya, como ya habíamos visto, pues la versión de Wii U de Watch Dogs, pues ha sido muy comentada. Ni siquiera había salido nada oficial, pero había sido como muy comentado que tenía problemas. Que se iba a cancelar incluso. De desarrollo, claro. Y mucha gente ya estaba como asustada, ya estaban diciendo, no, Ubisoft, tienes que seguir apoyando al Wii U, y pues buena onda que va a llegar. La neta es que a medida que se va acercando el lanzamiento de Watch Dogs, por ahí nos empieza a entrar la duda de que tal vez puede estar bueno, ¿no? O sea, de que tal vez pues sí, no logra llegar a lo que ellos nos mostraron en la conferencia de hace, ¿qué? ¿2 años? Sí, sí, que es espectacular el tráiler. Pero que quizás se acerca, ¿no? O sea, por ahí vimos que también en PC pusieron ahí un videito de cómo se ve en PC. Filtros, no nos engañemos, Watch Dogs se juega en PC. Bueno, yo lo voy a jugar en PC. Yo también. Sí. Yo en Play 4. Ahí es donde va a estar. Downgradeada está la ahí versión. Comparamos, vamos a sacar ahí nuestras comparaciones. Sí, pero fíjate que esta versión de Wii U, lo curioso es de que ni siquiera la está desarrollando el mismo equipo que está desarrollando Watch Dogs. O sea, el port lo están haciendo otros estudios de Ubisoft. Y yo te diría que esto aplica para todas, ¿eh? O sea, yo te diría que esto aplica para las versiones de Xbox 360, PlayStation 3. Yo creo que la única en la que ellos estaban involucrados a full eran, si acaso, PC. Las de New Gen y la de PC. Que tampoco nos engañemos, esto sucedió con Titanfall, que la versión de Xbox 360, sí, recordemos, sí, sí, que no es Respawn Entertainment, es Bluepoint Games. O sea, el equipo principal pues se encarga de desarrollar ahí lo que es la base del juego, sobre todo para estos juegos multiplataforma, ¿no? Sería imposible que un equipo desarrollara todas las versiones, las chingo mil versiones que salen de Lego o lo que sea. No manches. Entonces, pues esto es una práctica ahí muy común, esperemos. Yo he estado leyendo mucho de Watch Dogs y sinceramente ahorita estoy 50-50. O sea, estoy 50% preparado a que me decepcione y 50% preparado a que sí sea por lo menos un juego que le llegue a los talones a Assassin's Creed 4 Black Flag, ¿no? Yo lo sostengo. ¿En Wii U? ¿Qué? No, todo. Ah, sí, porque oye, en Wii U imagínate esto, cálate. Downgradeado, obviamente, en gráficos, en rendimiento, en frames por segundo, con pantallas de loading más largas, con Uplay. Ah, pero ya dijeron que no. Pero imagínate que tuviera Uplay y encima que tuviera una conectividad online deficiente. Si me dijeran Uplay o... No. Uplay es lo peor, en serio. Se los juro, es peor que Origin, aunque no lo crean. ¿Hay cosas peor que Origin, Asher? Uplay. Es lo único que hay. Oigan, también vimos por ahí a Bumblebee protagonizando el más reciente trailer de Transformers Rise of the Dark Spark. ¿Por qué no alguien ya le dice por fin a Michael Bay que Guillermo del Toro le puso una putiza con Pacific Rim creando robotsotes, güey? O sea, ¿por qué alguien? O sea, alguien, imagínate llegar y decirle, oye, Michael Bay, pues con la pena, mi compadre tapatío te sí, partió tu madre. Oye, Ash, pero es que es diferente. O sea, los robots de Pacific Rim sí se agarran a madrazos, mientras que en Michael Bay con Transformers es como explosión tras explosión. O sea, es Transformers Explosions. No, ni tiene sentido cuando se arman, güey. Las piezas mecánicas ni siquiera están pensados para ser un robot realmente. Exactamente. Mecánico. No, tú cuando estás viendo cómo se transforma, dices, oye, ¿y esa pieza por qué está dando vueltas? ¿Y esa de dónde salió? En Pacific Rim ves que todo son motores. Todo. No que todo tenga lógica, pero todo de alguna manera se tomaron el tiempo de de crear una supuesta manera de cómo es que funcionan, y Michael Bay nomás es aventar fierros a lo güey. Pero bueno, no estamos hablando de Transformers. Por ahí también vemos que Soul Sacrifice, Freedom Wars y Oreshika van a llegar a PS Vita. Ese día llego a la oficina y me dice Juan M., güey, Jorge, ya viste que ya van a llegar tus chinaderas. Puros juegos puro chinos. Puro mamada china. Oye, no, pero Soul Sacrifice, bueno, era inevitable que llegara. Igual que Ragnarok Odyssey Ace, que ya llegó. Soul Sacrifice. ¿De qué diablos me hablas? Soul Sacrifice, te hablo de Soul Sacrifice. Yo sé, pero. De todos los juegos chinos, es el que yo sí le metí horas. Y la neta es que. Sí, hay banda que sí los compra, Sí, y sobre todo hay banda que nos escucha y que son muy fans de este tipo de juegos. Y la neta es que si tienen alguna pregunta de este tipo de cosas, pues yo creo que aquí el arroba cianideco, que es el experto con mucho gusto, al que pueden acercarse y decirle, yo también, güey, un chingo de Final 14, güey. adelante. Me da gusto por el PlayStation Vita porque, bueno, yo les puedo decir que yo no soy mucho del mercado de esos títulos, pero yo sé que hay mucha banda que sí le traban así muy cañón, y yo sé que también es una manera de que vaya despegando con esas exclusivas. ¿No es que sabes qué pasa? Porque esas sí son exclusivas. ¿Sabes qué pasa, Juanem? El día que otro dude me venga a preguntar, oye, no hay catálogo en PlayStation Vita, no hay juegos, güey. Yo no sé qué voy a hacer, güey. Voy a explotar, así mi cerebro va a explotar. Sí, no, o sea, ese es un comentario ahí muy ignorante. PlayStation Vita. Tengo mi memoria de 32 GB y muchísimos juegos en formato físico y no me aguanta. Desde 32 GB es nada, que tengo, 32 GB es la más grande, Vita es nada. Es la más grande. Es la más grande y que ni pero siquiera... no es nada, te lo juro. La llenas en dos patadas. Sí. Oigan, por ahí vimos Digo, hay un trailer de modo multijugador de Trials Fusion, este juego que apenas me gustó hoy. O sea, hoy me estreno por como... Que ya lo probamos. Por ahí pueden ver el Hanson, el Atomics. Este clon de Excitebike tiene ahí unas mecánicas súper interesantes. Es física de game. Uh-huh. Asher llega bien intenso. Es un clon de Excitebike y como que no se acercaba. Le dio vueltas así como le dio vueltas después. Curioso y se mete 20 minutos después... Está bien chido, güey. Sí, está chido. Un minuto después ya tenía todas las versiones. Sí, ya lo bajó todo. Sí. Prueben Trials Fusion. El multijugador es lo más atractivo de este juego. Este título para PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360. Como PC. Decíamos, hay PC. Sacó el tío con smartphone que tenemos todo dentro. Sí, sí. Ya actualicen sus máquinas de Netflix, por favor. Déjense de pelear con Kinect y compren Trials Fusion. Sí, y díganle Xbox Trials Fusion. para eso va a servir. Oigan, también por ahí vimos un tráiler de lanzamiento de Final Fantasy XIV al Realm Reborn y Jorge Díaz explotó. Mucho, sí. De hecho, varias veces. No, ya está. De Play 4 estamos hablando. Por fin llegó también para que dejen de ver Netflix en su PlayStation 4. Lorenzo es de los tuyos, ¿eh? O sea, Lorenzo Grajales de PlayStation es realmente de... Desde el Early Access estaba... Por ahí lo vi a Renzo que se aventaba sus tweets. Un saludo a Renzo. Y se ve bien bonito ahí, al parecer, o sea, yo que lo veo así como de lejecito, sí veo ahí algo que sí alcanza a darme ganas, así como de decir... A picarte la cresta. Para los que no ubiquen bien qué pecs con Final Fantasy XIV, obviamente es un MMO de paga, pagas una suscripción mensual, que eso mucha gente le espanta de principio y se aliena, pero si son fanáticos de la serie Final Fantasy en general o de algún título en específico, si nada más fueron clauderos y sefiroteros del Final 7, no importa porque este juego lo que hace es que te da un fanservice tremendo en el cual se unen todas los títulos de Final Fantasy XIV y te entregan un fanservice donde vienen elementos como el Fachocobo, como la Crystal Tower, los Magitek Armor de Final Fantasy VI, los Guerreros de la Luz de Final Fantasy I. Es una fiesta, sin duda es una fiesta que Square Enix nos dio con mucha malicia, con mucho colmillo, para atrapar a la gente que jugó cualquier título de Final Fantasy. Y es Uematsu. Y es Uematsu. ¿Cómo? ¿Pero cómo es este pedo? Si es, o sea, es muy similar a los Final Fantasy, solo que es en línea, ¿no? Solo que es en línea, claro. Tú puedes jugar una campaña de un jugador, tú puedes entrarle con tus cuates. O sea, no te fuerza, no te aliena en el momento de decir, güey, ¿qué estoy jugando? No, güey, estás jugando Final Fantasy y te lo dice desde el principio. Entonces, pero ¿cómo lo mantienen? O sea, por ejemplo, si yo quiero jugarlo con alguien más, ajá, ¿cómo le hacen para el pedo de de que ese güey no esté muy jalado de nivel o cosas así. Ah, porque tiene sistemas de nivelación. Hay una cosa que se llama el level sync, donde si tú eres nivel 5 o 10 y el dude con el que quieres jugar ya es nivel 45, en el momento que tú lo invitas a tu party, se puede decir, su nivel se hace downgrade. O sea, se pone al nivel en el que tú estás. Ah, qué bonito. Y te dice, nomás me bajé por ti, cabrón. Sí, güey. Entonces, y podemos ver cosas como los primals, que son los summons. Aquí está Leviatán, está Ifrit, está Titán, está Garuda. En fin, es impresionante la cantidad de fanservice que tiene Final 14. Y pues, te dan un mes gratis, pruébenlo. Y ya tienen otra razón para dejar de ver Netflix en su PlayStation 4, sin duda. No, PlayStation 4 sí tiene ahí Infamous, por ahí Infamous. Infamous. Sí tiene cosilla ahí de dónde rascar. Pero oigan, ahora pasando a la nota de no que no tronabas pistolita, tenemos ahí a Nintendo que rebaja el precio de 5 títulos para el Nintendo 3DS en un movimiento que sí se esperaba, pero que se esperaba yo creo que después. O sea, oye, qué sorprendente que el rey Nintendo se haya decidido. ¿Qué pasó ahí? O sea, aceptaron humildemente su derrota. No, no, no, son los no que más derrota. Protegen su precio, Asher. No, o sea, no es derrota. Tú te encuentras ahorita un Mario Galaxy a 1,000 varos. No, pero precisamente ellos bajan el precio de... Por ejemplo, si tienen estos como Platinum Hits, estos favorites, que sí los bajan de precio. Pero no es muy común. Incluyendo así. Mario Galaxy. Con juegos de ellos sí lo hacen. Pero lo empezaron a hacer con el Wii, lo hicieron con el 10, inclusive les pusieron la cajita roja. Pero no me esperaba que en este momento en la vida del 3DS ya nos encontrábamos con esto. Y la neta es que es muy positivo para los usuarios, porque a partir del 22 de abril, Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, New Super Mario Bros. 2, Animal Crossing New Leaf y Donkey Kong Country Una Returns, joya, wey, no, 3D se ofrecerán a un precio de $29. En eShop nada más, ¿no? De caja. No, digital. Es retail y digital. ¿A las dos? En Norteamérica. Habrá que ver cómo se ve reflejado eso para México. Que no creo, ¿eh? Mucha gente aquí en México lo que hace, güey, es que se hace su cuenta gringa para poder comprar a los precios de allá. Porque como dice el buen Juanem, muchas veces te encuentras el precio de retail, lo usado, lo que sea, mucho más barato que lo que cuesta la digital y te quedas de güey. Eso yo no te voy a decir la neta, mira, cuando compré Animal Crossing, yo fui a la tienda Gamers a comprarlo. Y estaba más barato que la eShop. Yo me quedé, ¿cómo es posible que el juego en formato físico me haya salido más barato que la versión digital? Nintendo lo que hace es que para ellos digital y físico es lo mismo, cabrón. O sea, para ellos no les importa que... O sea, ellos no ven necesario como el pedo de decir, pues es digital, es una renta, pues más baranero. ¿Sabes desde cuándo pasó, Asher? Desde que dejamos de ver instructivos a color en los juegos, güey. Y a mucha gente sí le es importante, ¿sabes? O sea, a mucha gente sí es como un tema ahí muy relevante el hecho de que te dicen, yo no voy a pagar, pero como que para Nintendo es tiene el mismo valor porque el juego finalmente es el mismo. Así es. Digo, eso es muy debatible, yo tampoco crean que coincido con la opinión de estos brothers, pero la neta es que yo creo que, todos estos juegos son excelentes y el encontrarlo a $39, a $30, que originalmente vale $39, pues no es un precio tan drástico, no es un cambio tan pero que lo haga Nintendo ya. Oye, y hay que ir piloteando ya, ponerles títulos a nuestras notas, no que no tronabas pistolitas. Así, ¿verdad? Es, así ya hay que ponerle, sobre todo a Nintendo que no acostumbra a hacer como este tipo de prácticas de bajar precios ni nada de eso. Por ahí, ahorita me estaba comentando aquí Emilio acerca de este port de Dead Nation y que ya está disponible, ¿no? Ya está disponible, salió martes. Con la actualización de la PlayStation Store. Y fíjense que yo le tenía muy poca fe a este juego porque... Es un dual stick shooter. Es un dual stick shooter que desarrolla Housemarque, a quien nos conocemos por joyísimas como Super Stardust y como Resogun. Uh-huh. Y lo porteó un estudio que se llama Climax. También hizo la versión de PlayStation 4. Yo me quedé muy decepcionado porque la edición de PlayStation 4 sí se ve mejor y todo. Pero tiene muchos errores, se crashea, por ahí ya hicieron varios parches y mejoró, pero me molestó un poco que no fuera una edición así como tan bien cuidada. Y yo en Vita yo dije, no, pues es un juego en el que te llegan de repente muchos zombies, entonces oleadas así muy cañonas, entonces yo dije, yo no creo que el hardware de PlayStation Vita soporte en pantalla tantos personajes. Y yo me imaginaba que el frame rate se iba a caer, que los efectos de iluminación iban a estar bien feos. Y por ahí sacaron algunos screenshots y un trailer y no se veía así tan bien. Pero cuando ya lo jugué, cuando ya lo puse en la portátil, la verdad es de que me quedé sorprendido porque funciona de maravilla. Y sobre todo como el PlayStation Vita tiene sus dos sticks análogos, se juega muy bien. Entonces, la verdad es de que les recomiendo mucho esta versión. Es un juego frenético que se lo pueden llevar ahora ya en cualquier lado en el PlayStation Vita. Y aparte es cross-buy. Si ya lo tienen en PlayStation 3 porque lo regalaron en el Welcome Back Program de la PlayStation Network cuando se cayó, ya lo pueden descargar directo en su PlayStation Vita. Sí. Y aparte es un... Yo siento como que en el PlayStation Vita, qué ritmazo trae de publicación, ¿no? O sea, está increíble. Trae está puerquísimo. Que cada semana... Güey, ya sale este. Pobre Emilio. Media hora que llegue Minecraft. Emilio, güey, no, cállate. No, Minecraft. Minecraft no es la Pocket Edition. No es la Pocket Edition, esa bien chafa de Minecraft. Celulares. Es la edición de consola. Y en formato físico, güey, yo ya voy a morirme ese día. Pero el pobre Juanemi, su cartera cada semana, en vez de ponerse contento, llora el lunes. Ay, ya vi que mañana sale esto. Ay, y me la paso comprando juegos para Vita cada semana. Pulgares arriba para... Rentando juegos. Oigan, vámonos al mundo de Lemuria y con los bebés de luz. Oigan, bebés de luz. Con Ubisoft nos deleita ahí con un nuevo video de Child of Light, de este título que está desarrollado en UbiArt Framework, este engine en el que está... en el que se desarrolló Rayman Legends, también Rayman Origins. Hermoso. Y que es un RPG ahí preciosísimo que tuve la oportunidad de ver en GDC. Y se ve de no man. Por ahí tenemos gameplay como... en Atomics en YouTube. Ay, me gustaría en Vita, la verdad. ¿Qué? Oye, ¿y si sale en Vita, no o no? No, llega Wii U, PC, PlayStation 4. Pero te aseguro que va a llegar a todos lados. O sea, quiero creer. Rayman Legends se ve excelente y se juega excelente en Vita. Es un título que es como ahí un platformer slash RPG preciosísimo, que se ve como si todo fuera una pintura como de acuarela, ¿no? Este juego personal, bueno, les comento que aquí en el staff de Atomics, entre Katia Ocampo... Nos estamos peleando. Entre Katia Ocampo, un saludo a Katia, entre Emilio y el buen Irving Pérez, nuestro editor en jefe, están ahí. Y cada vez que sale una nota, yo la pongo, y esta se las gané yo. ¡Tómenla! Efectivamente, este juego sale el 30 de abril, Día del Niño. Nuestro regalo Día del Niño, 2 semanitas ya. Child of Light, bebés de luz, por favor, no duden en adquirirlo porque se ve hermoso y seguramente se juegue. ¿Sabes igual? ¿Qué? Hasta el equipo de producción del Cirque du Soleil está participando en este proyecto, en la producción musical y en esto de representarlo como más bien como una representación teatral. Hubo por ahí consejos de este equipo del Cirque du Soleil que participó ahí con Ubisoft. Y que aparte nos tocó verlo anunciado desde hace poco y que da gusto como toparse con este tipo de cosas que no tardan 20 años en salir, ¿sabes? Ajá. O sea, que son juegos que... O sea, yo me acuerdo cuando lo anunciaron así de Child of Light, yo siempre sentí que iba a ser algo que todavía le iba a tomar mucho tiempo, que todavía... Que era así como ese tipo de anuncios que quedan en el aire y que ya hasta mucho después te enseñan qué ha pasado, ¿no? Y la neta es que ya ver lo que ya está terminado, pues habla... Yo les quiero preguntar, ¿cómo creen que le vaya, güey? ¿Que de ventas? Porque es una nueva IP, güey. Pero de repente hay mamados con Unreal. Ya sé. Le están metiendo un buen de marketing y de publicidad con cuestión de que, güey, ya te dijeron que Cirque du Soleil ahí está. Ya te dijeron que Yoshitaka Amano, ilustrador de Final Fantasy, de toda la serie de Final Fantasy, se aventó un arte ahí padrísimo que va a venir en la Collector's Edition. Yo creo que los que hemos hecho ruido no tanto como marketing es la prensa, ¿no? O sea, yo creo que estos juegos son... La prensa los da a conocer. Claro. Y es precisamente a partir de aquí donde o se hacen muy famosos o quedan totalmente en el olvido. Entonces, es nuestra labor decirles que Child of Light es algo que neta, neta deben de probar. Yo creo que va a ser breve, Asher. O sea, yo creo que no es una megaproducción al ver que el juego de entrada te cuesta $20. Entonces, no es un juego, no es un lanzamiento, digamos, triple A, así tan importante, pero yo creo que ya el hecho de empezar a ver estos proyectos que aprovechan el UV Art Framework y que no es precisamente Rayman, es algo súper positivo y lo vamos a disfrutar mucho, estoy seguro. Así es. Oigan, y también yéndonos al lado completamente contrario, por ahí tenemos que... Bueno, vimos hay un nuevo trailer ahí de Daylight, que es este título que está desarrollando Techland. Techland, los que son los creadores de este... Estoy confundiendo con Dying Light. Zombies y Parkour. Sí. Este es el que está publicando Atlus, ¿no? Sí. De Zombie Studios. Sí, sí, sí. Pues que ya mucho zombie, ya no más. Ya, ¿a qué pasará? Oye, sí, porque fueron ya los hombres lobo y los vampiros. Luego hubo un momento en que las momias y ahorita los zombies que sí. Puro ya, zombie, wey. Zombie por pero todos lados. Pero es survival horror con celular, ¿no? Es con selfie. iPhone survival horror, ahí con... De una manera ahí muy súper encantadora de enseñarte del celular alumbrando como lamparita y también aparece también como el mapa ahí. Yo sí lo quiero. Y al más puro estilo Atlus, trae contenido generado aleatoriamente, laberintos en los que tienes que escapar. Por ahí nos comentaba el buen Irving Pérez funcionaba muy bien vez que lo probó. Cuando lo probó hace poco, estaba rotísimo el juego, pero que yo sí le tengo fe. Una, porque es Atlus y yo soy súper... así fanático de Atlus, y pues porque a mí sí me atrae, o sea, yo sí extraño los survival horrors y no creo esperarme hasta Evil Within para jugar uno. Y vuelvo a lo mismo, que es como Child of Light, una producción así pequeña y que más bien la apuesta a un a vender esos juegos no tan caros en formato digital, porque este no sale en formato físico. Uh-huh. Y también es, creo que cuesta un poco más de $10, o sea, es un juego pequeñito. Yo creo que no va a ser así, también no esperen una mega producción porque no lo es. Vamos a tener por ahí un juego pequeño, pero pues, que yo creo que sí nos va a sacar por ahí uno que otro. Oigan, ¿qué sucede en la versión clasificatoria de videojuegos? Las cosas que no son superproducciones, pero que tampoco son indies. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto y qué es Child of Light? Yo digo que este es un indie, pero que lo está publicado por alguien que le quiso apostar en ese caso. ¿Y Child of Light? Por ejemplo, es que son juego como mini producciones. Pues es lo que quiere hacer Ken Levine, ¿no? Ajá, Ken Levine, ¿sí? Ahorita quiere entrarle a hacer cosas como mucho más inmediato. Esta es la tendencia, güey. Juegos de $10, de $20, que no son megaproducciones. Y lo vemos también con este juego que probó suerte en Kickstarter. Sí, se llama Citizens of the Earth. Uh-huh. Que lo están haciendo esta gente que salió de este estudio canadiense que desarrolló Luigi's Mansion. ¿Cómo se llama? Next Level. De ahí salió gente. E hicieron un RPG que tiene elementos como de Mother, elementos de Earthbound. Se ve bien padre, pero la gente no lo financió en Kickstarter. Entonces, para que no se quedara este proyecto perdido, lo retomó precisamente también Atlus. Y ahora va a salir pues en todo, en Wii U, en PlayStation Vita, PlayStation 4. Me caes bien, Atlus. Y también vemos que aquí Atlus se está agarrando así como muchos indies y está sacando como estas producciones chiquitas que le apuestan a que la gente compre juegos no muy caros a través de servicios digitales. Sí, y de hecho, habrá algunos a los que nos parezca que esta es una práctica que no es favorable, sobre todo cuando nosotros estamos como muy enamorados de los plásticos, pero la neta es que a mí me da gusto que estos proyectos vean la luz del día, ¿sabes? O sea, Daylight. ¡Ah! Oigan, en la segunda parte vamos a hablar ahora sí de los lanzamientos de los juegos que ya están ahorita, ¿no? Los videojuegos que son relevantes para esta semana. Y que ya existen. Y que en una semana van a pasar de moda, ¿no? Tenemos ahí, como ya habíamos platicado, Final Fantasy XIV, A Realm Reborn para PlayStation 4. También tenemos Claudio The Game, que es 2014 FIFA World Cup Brasil, el cual ustedes por ahí hicieron un torneo, ¿no? Sí, se hizo un torneo con el demo. Y también con la versión final ya un stream. Se hizo una final y ya pudieron haber visto el stream también. Hubo ahí bastante contenido como un video review. La final, la que gana México, también ahí la grabamos y la subimos. Hay bastante contenido de 2014 FIFA World Cup Brasil. Dense una checada por el sitio, por el canal de YouTube. ¿Y qué más tenemos? Claudio, ¿qué opinas de World Cup Brasil? Sale el piojo. No tiene cuello. Sale el piojo. Sale delgado. Sale el zócalo. Sale Chuy Corona como prieto estándar porque no le pusieron su cara. Ah, ¿te cae? Sí. Pues es que yo creo que no se alcanzó. No, está, güey. O sea, la mejor versión es la de actual generación, evidentemente. Pero, ¿tú celebras estos juegos del mundial o son otro FIFA como chafa? Las dos. O sea, sí te hypeas porque es el mundial. Pues trae algunas mejoras por ahí que sí puedes sentir, pero la neta es que el cambio sí se siente muy cañón de cuando lo juegas en PlayStation 4, cuando lo juegas en PlayStation 3. Se siente muy, muy brusco el cambio. Yo no me quiero regresar a la versión anterior, güey. Pero yo creo que es parte del hype del mundial. Aparte, importante, porque la gente de repente se quejaba mucho que FIFA es un juego complicado. Entonces, lo que hicieron que con esta nueva versión super del mundial es que lo hicieron más accesible. Uh-huh. Hay una modalidad bien fácil donde cual literal los chavitos o los papás se pueden poner a jugar con sus hijos y lo van a disfrutar. Entonces creo que también por ese lado es bastante atractivo. Es que no es para el fifero este juego. Es para el que cada 4 años, cuando sale el mundial, se compra su juego de fútbol. Y para Juanem. El fifero lo compra. Ajá. Lo echa una reta, dos, lo guarda y lo deja ahí para su colección. Es su colección. Ya, güey. Es la colección del mundial. Es como el álbum que estamos juntando las estampitas. Pero está bien así. Que haya salido uno físico, porque en la última Copa Confederaciones, ni siquiera salió, la Eurocopa, perdón, fue un DLC, ni siquiera salió en formato físico como si lo venía haciendo la serie, güey. Entonces, creo que es un buen. Oye, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo se acaba el mundial? Es todo el mes de junio. Junio. ¿Y cuándo sale FIFA 15, güey? Pues por ahí que octubre, noviembre. No mames, ese ritmo de publicación me asusta. Pero es cada 4 años la gente, la gente come fútbol, güey, todos los días, como tortillas, así. Está bien. No, y en ese juego te venden presentación, o sea, te venden la experiencia de ver el mundial, de sincronizar tus juegos conforme los estás viendo los partidos, incluso ponerte retos ahí con lo que está sucediendo en el... Ya, güey, el tema está en que cuando juegue México contra Camerún, contra Brasil, contra la Croacia... Y que no pase, o sea, la primera etapa, ¿verdad, Clau? No, sí va a pasar. No importa el marcador... ¿Ya hicieron la simulación? No, todavía no. Lo vamos a hacer mal. El tema está en que cada día que juegue... O sea, toda la gente que esté viendo el mundial, que son millones... Van a estar echando el FIFA en esos días también. Y van a... O sea, yo lo hago, güey. Por ejemplo, no sé, juega México contra Estados Unidos, güey. Y bueno, lo hacía. No, lo sigo haciendo. Juega México, Estados Unidos. De repente perdemos, güey. Pues pongo el FIFA e intento revertir el marcador, güey. Sé que es una chaqueta mental, güey. Pero así somos los de FIFA, güey. Claro, lo siento. Se te está cayendo el cabello, ¿no? No puede ser reversible. Pero ojalá y gane tu México, Claudio. Tú eres mexicano, güey. Ya sé. Pero el fútbol no lo siento mío. ¿O quién va a ganar México-Brasil? ¿A quién le vas a ir? A ver. No le voy a nadie. O sea, me parece una competencia, no sé, que no disfruto. Mira, contra Camerún sí gana México, güey. ¿El mundial? El mundial, lo único chido del mundial, la neta, es las pedas. Oye, yo creo que esta cosa de FIFA World Cup Brasil es más que un videojuego como tal en el que tú vayas y va, uy, es la experiencia de videojuego definitiva. Es como un complemento para tu experiencia. Es como como la gente que va a ver el mundial va a consumir tal vez el programa de televisión, va a consumir los partidos, va a consumir el especial, el álbum. Yo creo que a la misma línea. ¿Ya tienes el álbum? Yo no digo que no. O sea, yo lo tengo y yo me voy a chutar ahí los programas, los partidos. Sí, le va a ganar la presión, la presión social. De que todos estamos intercambiando. Entonces, más que un videojuego... No, deberían probar mi indiferencia al fútbol. Uf, Asher, ¿qué estás cargando en tu mano ahorita, güey? ¿Qué estás? Un balón de fútbol. Un balón de fútbol. Pero porque me gusta agarrar balón. Ajá. En Gamer TV también lo hago. Ubicas. Ubicas, güey, cómo intenta negarse... O sea, que no, dentro, no me diga nada. Por dentro tiene un fan, un fanboy del fútbol, güey. Es cuestión de tiempo. Güey, le iba al Atlas, no puedo ser fan del fútbol. Güey, preferible ir al Atlas que al Atlante en este momento. Oye. Bueno, adiós, Atlanta. No, pero todavía no bajo, más joven, ¿sí? Con esos senos. Ya, todavía no baja. Atlante está condenado, George. No te engañes. Está condenado. Se acabó. Público. Se acabó. Público, insístanos para por favor, el podcast off topic de Atomics Football. El podcast de deporte. Oye, pero sí, yo no lo veo como un videojuego, sino como un producto interactivo. ¿Qué? Un producto interactivo que va a la par de otras cosas que consumen el mundial. Sí, oigan, también tenemos, tal como hicieron el hands-on, Trials Fusion de Ubisuave, como le dicen. Ubisuave, ajá. Y también por ahí, hoy se publica la reseña, si no estoy mal, de Disney Magical World, ¿sí? Ahí algo que... Asher, The Game... Que no, ¿qué tal, no, Asher? No, ¿Qué tal? No me gustó tanto, fíjate. O sea, de repente se rescata el juego, pero realmente... me parece que se empieza a convertir como en un colectatón sin sentido, sin el encanto de del feeling pasivo-agresivo de Animal Crossing. ¿Qué es Disney Magical World, para los que no sepan? Es como algo, es como un producto muy similar a lo que es Animal Crossing, pero sin la complejidad de todo lo que existe como en el pueblo de Animal Crossing. Más bien es como, tú vas, llegas a un pueblo y todo el mundo te pide pinches favores porque creen que pueden pedirte favores al instante. Es favor de game. Ajá, y tú tienes un café, que es como decir la casita que tú tienes en Animal Crossing, el y este hub. Café tú lo acomodas a que los muebles van así, la decoración tu reloj así, de los uniformes, o sea, tú acomodas todo lo del café y teniendo, logrando cosas con el café, ganas unos stickers y también haces amistades. Y a partir de ahí te puedes ir como a visitar los mundos de Disney y puedes hacer cosas, pero es un juego mucho más enfocado a metas. O sea, no es tanto como Animal Crossing, que era un desvergue así súper libre. No, y que es una experiencia que puedes seguir disfrutando. O sea, que ahorita, a casi un año de que salió, o sea, yo sigo bien clavado con mi madre. Hoy mismo estábamos ahí dándole al Animal Crossing. Estoy de que Jorge esté agarrando el micrófono tanto. El dedazo es... se escucha mucho. Ah. Así que... Oye, Ash, pero tú como Bart Simpson, ¿no? Con Krusty, que compra hasta la prueba de embarazo defectuosa. Así... Iba a comprar el 3DS. No lo hallé. O sea, el 3DS me tocó estar ahí en Las Vegas para algo que todavía ni puedo hablar. Pero fui a buscar el 3DS este blanco de Disney y en Walmart una negra groserísima me mandó a la chingada. La Queen, Satashka, Nikki, Natashka, Nikki, la Queen. Pero miren, Disney Magical World es como un Animal Crossing que no recomiendo a los fans de Animal Crossing. Más bien se lo recomiendo como al fan de Animal Crossing que tiene hijos. Ajá. Y que quiere ponerle algo que sea más fácil que Animal Crossing con personajes de Disney. Claro. O sea, todavía estamos en espera a que algún desarrollador... logre capturar la magia de Disney, ¿sabes? O sea, todavía no... O sea, la neta es que las franquicias de Disney pasan de mano en mano en mano en mano de tal manera que yo siento que todavía no llegamos a un punto donde alguien le haga justicia, ¿no? Sí, donde de veras capturen todo y no nada más traspasen skins de Disney a cualquier otro juego. Es como Kingdom Hearts, güey, que es una puta porquería, güey. ¿No te la Kingdom Hearts? A mí se me hace una porquería para tratar... franquicias de Disney. Acabas de azuzar, no sabes a cuánta gente acabas de azuzar y se acaban de parar y quitarse los audífonos. No, güey, es que yo también he jugado el 1, el 2. O sea, el de PSP es el más increíble de todos. Sí, pero no tiene la esencia de lo que es Disney. O sea, se pone a contarte unas historias súper pendejas que a nadie le importan. O sea, como juego no critico, más bien como la manera de abordar la Final Fantasy. No, la manera de abordar el universo de Disney, la neta no es favorable para Kingdom Hearts. Los fans de Final Fantasy o de cualquier similar, pues seguramente están contentos, pero yo no, güey. O sea, a mí no me late, no siento, fuera del 1 y 2, no siento que ellos hayan puesto como el... la camiseta de Disney y la hayan abordado con cariño, ¿no? O sea, ya ahorita Kingdom Hearts se trata de contar las historias pendejas que a nadie le importan de un niño con pelos picudos, ¿no? Entonces eso yo no podría decir que... Un mini clown, ¿no? Yo no podría decir que le hace honor a lo que son todas las películas o a todas las referencias que tiene Disney. Si acaso algo se acerca más es Epic Mickey 1, o sea, si acaso. Por eso sí te entiendo en cuestión de Kingdom Hearts, porque de otro modo aquí se habría abierto una grieta así enorme de ya. Ajá. Pero bueno, Disney Magical World, ahí te pueden ver la reseña. Oigan, y para los que son usuarios de PlayStation Plus, que serían muy tontos si no, tenemos ahí que esta semana... más allá de descuentos, están regalando Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Que sí está bueno, ¿no? A mí me latió. Sí, que publicó Sega hace como un año, si no me equivoco. Y también ahí dentro de los descuentazos que tenemos, pues tenemos casi todos los juegos de Lego que salieron en, no sé, desde el año pasado hasta hace como 3 años, como Lego Harry Potter años 5 y 7, Lego Batman 2, Legends of Chima. Mira, Asher. ¿En esos no sale Snoop Dogg? En esos no sale Snoop Dogg. Mira, Asher. No sale más la faca. ¿Qué hablas de Lego, güey? Si ya está Pure Chess Battalion, Pure Chess Complete Bundle, Pure Chess... A mí me gustan los juegos de ajedrez en videojuego. Pero sí, entiendo. O sea, sí, sí vemos ahí que sí hay algunas... O sea, en PlayStation Plus esta semana... Estuvo tranquilo, hay semanas más puercas. Mucha gente dice nos fue tranquilo, pero la neta es que... también si nos pusiéramos del lado de Xbox Live y de las cosas que según ellos regalan, güey, pues sí nos daríamos cuenta de que de lo jodido que está en comparación al servicio de es PlayStation triste, Plus, ¿no? La verdad, sí, es un pollito desplumado. Pobrecito, pobrecito, pero pues también vámonos a que hay rumores, todavía no está confirmado, de que Diddy Kong está en Mario Kart 8. Recordemos que a Diddy Kong ya lo habíamos visto en Mario Kart Wii. Y que es uno de los personajes que yo sí escojo. Me pone muy triste, Asher. ¿Que no esté Diddy Kong? Pues tuvo su propio juego. No, me pone muy triste porque si sale ese güey, me indica que no va a haber Diddy Kong Racing, güey. Que para Rare, no, pues ya no puede haber. Ah, cierto. Me parece que fue... Aquí ese rumor surgió porque en una revista oficial de Nintendo salió Diddy Kong ahí entre los personajes, pero dicen que pudo haber sido este error editorial. Yo lo que podría pasar es que... Digo, después de ver ese arte, yo no sé si haya un arte oficial de... O sea, si ese arte ya salió en otro lado, o sea, si ese arte no es de Mario Kart 8 en específico... ¿De qué sí es? Bueno, quién sabe, güey, porque también el arte de Wario no es un arte oficial de Mario Kart 8. Entonces, casi googlearon estos güeyes en Google Images y buscaron Wario y la primera que se hallaban... Ah, sí, pues sí, lo bueno que no le salió el de WarioWare, güey. Imagínate, lo hubieran puesto ahí. Pero sí, así están todos los personajes. A mí me gusta mucho Diddy, tanto en Smash como en como en este Mario Kart. Es un personaje que se me hace lo suficientemente noventero como para agarrarlo. Ey, con una gorra que dice Nintendo, güey, ¿qué más quieres? Con sus pistolas llamamos de cacahuates. Diddy. Lo único mejor es el uniforme de beisbolista que dice Nintendo. Eso es lo único. No, ya cuando vuelves ya cuando ves los demás personajes de Donkey Kong Country y ves a Dixie ahí con su blusita rosa de niña pobre yendo a misa, pues está cabrón, ¿no? O sea, ahí no estoy muy a favor de los demás personajes de Donkey Kong Country, pero Diddy es el mejor, sin lugar a dudas. Oigan, también por ahí mucha gente estaba preocupada por si Greninja, precisamente en Super Smash Bros., iba a estar jalado, como dicen los mexicanos. Esto de que se le transporta. Pero pues también ya habíamos visto que Dalsim hacía lo mismo y no salió que fuera top tier. Entonces, tranquilos, ahorita no hay manera de que nosotros podamos ver si eso es trampa o no. La neta es que en Smash Bros. Hay muchos personajes que pueden... Cuando tú aprietas R y te vuelves burbujita, pues casi te teletransportas, ¿no? No es como que haya mucha diferencia. La gente es que si yo fuera ustedes no estaría tan preocupado de si va a estar jalado, ¿no? Seguramente ahí Sakurai y su equipo ya acabaron el juego y lo único que están haciendo ahorita es balancearlo. Lo que pasa aquí también es que hay muchos detractores que indican que ya no es Super Smash Bros, sino ya es Super Pokémon Bros, güey. O sea, ya se atascaron con los Pokémones. Y obviamente los más puristas de Pues es que no vende Pokémon. ¿Qué les dices a estos, güey? Ya sé, güey. Güey, ¿qué está sucediendo, Asher? Ah, bueno, tu sarcasmo. O sea, era sarcasmo. Sí. Yo sí, ya te iba... ¡Ah! Oye, Entiendan, gente. ¿Qué? O sea, Nintendo casi se mantiene... No es cierto. Con Pokémon. Oye, entonces mucha gente dice, oye, pues Greninja, ¿qué, güey? O sea, ¿qué hace ahí? Pues, pero, de alguna manera le tiene que dar espacio a Pokémon X y Y. ¿Sabes quién es el usuario este que dice Greninja, qué? Ajá. El fifero. El fifero Gears of War 0. Que jugó sí, Pokémon Yellow, Red sí, y Blue. Que ve a Nintendo según él de lejos. Y que dice, ¿eso qué, güey? Pinches ranas, genéricas. Genérico, tu puto juego de fútbol de mierda, güey. Bueno, pero... Me diste al clavo. Bueno, yéndonos a otras cosas que no son Smash Brothers, aunque me duela no hablar de Smash Brothers, porque no estuve aquí la semana pasada. La. Dice Bungie que cada planeta tiene el tamaño, Bungie, los creadores de Halo Reach, que cada planeta de Destiny tiene el tamaño de un Halo Reach. Bungie, te voy a decir algo, y sobre todo porque acabas de correr a Marty O'Donnell sin explicación, el compositor de la música. Qué pena. No ando contento contigo, Bungie. O sea, yo sé que fui a tus oficinas y me trataron como gran neoliberal, pero... ahorita no estoy muy contento contigo, Bungie. O sea, ahorita, la neta, déjame decirte que 343 Industries te partió la madre en Halo 4. Y que ahorita, aunque andas volado con tu Destiny, todavía no sabemos nada. Y la neta, que hayas corrido a Marty O'Donnell, se me hace muy mala leche. Sobre todo cuando Marty O'Donnell ha sido el compositor que ha acompañado tu serie de Halo. Y que ha sido le puso el alma, el ícono, güey. Sí, no. Tache, Bungie. Y aunque estén del tamaño de Halo Reach, seguramente van a ser unos Wastelands tipo Borderlands. Yo me imagino. Pero fíjate que yo veo que Destiny. Recordemos que Destiny es como de estas apuestas a hacer una nueva generación de títulos First Person Shooter. Uh-huh. En el que ya vimos a Titanfall experimentando con cuestiones sobre todo de gameplay. Y acá Destiny más bien como que está muy... al principio Bungie, de hecho, estaban diciendo que estaban experimentando con otros tipos de juego. Porque tiene elementos como de los MMO. Entonces querían experimentar incluso dejar el género de los FPS. Pero después dijeron, no sabes qué, lo que nosotros sabemos hacer bien es esto. Y vámonos por ahí, vamos a hacer... Recordemos que Bungie también antes de que Halo fuera un FPS, pues era ahí un RTS. O sea, Bungie ¿Mm? ha trabajado con varios géneros, y aunque obviamente se hicieron famosos por los FPS, pues habrá que ver qué pasa con Destiny. Ojalá y, como tú dices, tenga como features que sean de otros géneros. Yo lo veo bien profundo, lo que se ha mostrado. Yo lo veo muy Borderlands, muy. Se ve muy, muy profundo. Y yo creo que esto de que también ya te hablen del tamaño es de que sí va a estar así bien. Ojalá. A mí me encanta que tengan ahí que los mundotes, por más por ejemplo, como en Shadow of the Colossus, que aunque no había enemigos, estaba todo este mundote presente. Uh-huh. A mí me encantaba el pedo de irte trasladando de un lugar a otro. Que eso le vino a dar en la madre el fast travel y las costumbres. Como en Assassin's Creed, güey, en Assassin's Creed 4. Fast travel. ¿Quién usa fast travel pudiendo ir ahí en el fast travel, tu mamá? Pero hablando también de cosas relacionadas a Xbox, aunque Destiny no necesariamente está relacionada. La beta primero llega a PlayStation uh-huh. en verano. Uh-huh. Tenemos que... Ahí salió una actualización de Xbox One. ¿Qué es lo que se supone que trae, Emilio? Pues aquí fíjate que yo les puse en el título, dice ahí, si Kinect sigue sin reconocer tus comandos, ¿podría haber un cambio? O quizá no. Aquí vieron que hasta Microsoft reconoce por ahí que Kinect, con todos estos comandos, como que todavía anda un poco impreciso. Entonces por ahí mejoraron algunas cosas en ese sentido. Hay mejoras de notificaciones, sobre todo ahí brinca la notificación cuando se conectan tus amigos, algo que le molesta mucho a Asher, pero hay personas a las que les gusta saber. Sí, no mames, estás viendo Pacific Rim y se conectó fulanito, no mames. Ah, pues ahora ya le agregaron esas notificaciones también, Asher. También tienes por ahí una barra de progreso que te permite medir cuando se guardan tus juegos, ahí ver los progresos, también es algo por ahí útil. Y también puedes mejorar la calidad de captura de tus videos. Fíjense que nosotros, cuando hicimos hablando ahorita de que dice que hay mejoras de la reproducción de Blu-ray, uh-huh. nosotros cuando grabamos mi podcast de, ya te digo, el de Jurassic Park, vimos la película de Jurassic Park en el Blu-ray del Xbox One. Ajá. Y lo que fue un pedo para nosotros, sobre todo porque cuando grabamos el podcast nosotros sincronizamos el audio con la gente para uh-huh. todos ver como la peli en bola. Fue un pedo es que el Blu-ray de repente se paraba, güey. O sea, de repente como skipeaba cuadros de la película. O sea, que ni para eso, o sea, entonces, solo Netflix. Entonces a mí se me hizo algo, sí, de momento obviamente no podía parar de grabar el podcast, pero sí se me hacía una mamada porque yo no sabía si realmente me estaba yendo cuadros más adelante o me estaba retrasando en cuadros porque se friseaba, güey, uh-huh. así por nada, o sea, ni siquiera alcanzaba a ser un segundo. Pero, o sea, sí me quedé así como que, Xbox, ¿de qué se trata? O sea, estás corriendo un Blu-ray que he podido correr a la perfección desde que tengo un PlayStation 3. Es que el Blu-ray es sinónimo de Sony, güey, o sea... Sí, pero ya también cabe señalar que en esta actualización ya se vienen mejoras tanto a la captura de video como a la reproducción, en este caso del Blu-ray, y también una completa actualización de la aplicación que va a llegar en los próximos días. Pues ojalá y ojalá y lleguen al sweet spot. La neta es que yo todos los días intento hablarle a mi Xbox y se puede decir que en cuanto a reconocimiento de voz, Siri es mucho mucho mejor. Ah, maldito Apple también. Pero también yendo a las otras cosas, vemos que por ahí el Wii Remote Plus precioso de Peach. Híjole. Spider-Man en este momento, Asher. Cuando lo vi dije... Cásate conmigo. Algo tengo que hacer, cabrón. O sea, la neta es que lo de que tenga ahí este detalle de que es amarillo el D-pad por la corona, el brochecito, el azulito y todo eso, lo hacen igual de bonito que los otros dos. O sea, el de Mario está precioso, el de Luigi está precioso y la neta el de Peach no se queda atrás. Sí, no, imagínate jugar Mario Gato. En equipo con estos tres, a cada quien darle el control que le corresponde. Ya estoy viendo el pinche control de Toad también. Wey, ya lo estoy viendo. Gracias, Nintendo, por hacerme dudar si quiero tener hijos. O sea, está. Definitivamente. Igual que con el fútbol, Asher. Uh-huh. Igual que con el fútbol, y vas a jugar fútbol con ellos. ¡No! ¡No, Claudio! ¡No! Oigan, también Dark Souls para PC. ¿Qué pasó, Namco Bandai? Ah, no, Bandai Namco. Bandai Namco ya. ¿Qué pasó? No, esa fue mala noticia para mí. Yo ya lo estoy esperando porque... Híjole, yo ya lo vi y no puedo hablar del... ¡Ah! ¿El de PC? Yo ya lo vi en PC y lo jugué un rato, te lo jugué como una hora. ¿No nos puedes decir si está chido? Ya, dinos algo. No, está tan chido como Dark Souls 2. Pero gráficamente no puedo decir nada. ¿O sí? Sí, hay videos en YouTube, ¿cómo no? Sí puedo. No, no es cierto. No. Hay que esperarnos. No puedo hablar al respecto, pero muy similar. Ojalá y este retraso sea precisamente para que no sea tan similar. Yo creo que sí, Asher, porque en cuestión de Dark Souls, ahí tomo la palabra, cuando lo hicieron con el primero, que la gente aclamaba por un port y para PC y decían, por favor, lo queremos para PC porque la pinche resolución está re fea. Tanto les, hasta firmas juntaron y la chingada. Y al final resulta que entregaron el port de Prepare to Die Edition y estaba terrible. Era un port 1.1 de la versión de Xbox con la resolución que no se la podías ni cambiar. Se quedaba seteado a 1024x768. Y la única manera en que podías tú subirle los specs, sí, hasta tomé aire. La única manera en que podías tú subirle los settings era pues con mods. Y es ahora con Dark Souls 2 que el equipo, los nuevos directores, Jai Tanimura, dice que ahora sí van a entregar una buena experiencia para PC. Y es lo que yo estoy esperando y espero que este retraso no importa si es porque nos van a entregar una decisión definitiva de Dark Souls 2. Órale. Oye, y yéndonos a cosas que a nuestra audiencia le interesan muchísimo. Y a nosotros también. ¿Qué le hacemos a la mamá? El próximo 2 de mayo ya va a estar disponible el nuevo título deportivo de la serie de Mario Golf, desarrollado por Camelot, quienes antes... en sus entregas portátiles hacían RPGs y que ahora no, y me da un chingo de coraje. Esperemos que no esté tan cebo como Mario Tennis. Es gol, es gol, Basher. Yo creo que fíjate que a mí, si me gusta un título, si me gusta un deporte en videojuegos, es el golf. Y sobre todo, a mí me late mucho esta serie Hot Shots Golf de PlayStation, que recordemos que fue Camelot quien la inició. Uh-huh. Y tuvimos ahí un fantástico título portátil de golf con Hot Shots Golf, que tuvimos en PlayStation Vita, y yo quiero tener esa misma experiencia ahora en el Nintendo 3DS con todo el encanto del reino champiñón ahí con estos personajes, ¿no? Lo que se reveló esta semana pues es precisamente la lista de personajes que si quieren el spoiler ahí están hasta... No es spoiler, ¿no? ¿O sí? Pues que ahí desbloqueable, o sea, fíjate que a mí me gusta mucho jugar con la tortuga y ahí ya le estoy diciendo el spoiler. A mí me encanta Koopa Troopa en todos lados. A mí me fascina la transexual de Birdo. ¿De Birdo? Y ahí están Oye, Birdo es transexual, ¿verdad? ¿Sí? Birdo es hombre, güey. Sí. Era. Era, ya lo hicieron mujer, o sea, ya se hizo la operación. Sí, sí, sí. Con todo el moño y todo. La jaroche. Y también también va a estar ¿se los spoileamos o no? Ya, yo lo... No, miren, no se los voy a spoilear, pero sí les voy a decir quién viene. Viene Mario. Viene Luigi. Sorpresa, Mario y Luigi. Peach, Daisy, Yoshi, Wario, Waluigi, Donkey Kong, Bowser, Boo. Diddy Kong. Me traban los fantasmas. Diddy Kong, Bowser Jr., que también me traba Bowser Jr. Y la opción más naca, la de usar tu Mi. Así es. ¿Quién usa tu Mi? Hay gente, güey, pues, ¿sabes quién usa el Mi en sus putos juegos? El mismo culerito que le ponía Luis a su archivo de Zelda, güey. El que no le ponía Link, güey. Luis, Javier. ¿Cómo? Y te preguntas, ¿la cómo te llamas? Poncho. No, no mames, verga, güey. Jugando así, Ganon hablándote. Poncho. Poncho, güey. No mames. Link es Link en todos los juegos. O ubicas al niño rata que le pone una mala palabra a su nombre para que lo estén diciendo. En Pokémon, güey. En Pokémon, en ¿cómo Pokémon. ¿Cómo olvidar al niño rata, en serio? Oigan, digo, ya pasando a la recta final de este Atomics Podcast, por ahí vimos que tenemos todavía la duda, ni siquiera está confirmado, de cuántos personajes van a estar presentes en Mario Kart 8, porque no hemos tenido suficiente de hablar de Nintendo. Entonces, por ahí, creo que en Italia se goteó ahí una foto con un menú que ojalá no sea, porque se ve súper pinche. Y la neta es que Mario Kart 8 se ve preciosísimo. Merece algo mejor. Es que a lo mejor sacrificaron las interfaces por darte el pinche. Te digo algo. La neta es que Mario Kart, pobrecito, siempre ha tenido interfaces muy pinches. ¿Sí? El de Wii está bien feo. Debería mandarle un mail a Nintendo y decirle: mándaselas. Que aquí Folken y yo le hacemos unos menús gratis, güey. No les cobramos nada. Pero sí quisiera como abordar el Disneylandismo con el cual predomina en todos los screenshots. Para allá va. De que tienen logos de Mario Circuit y de Mario Motors y todos estos detalles. Tienes una pista hecha de dulces, güey, tipo Soga Rush, sí, no sí. Mames. Oye, Nintendo, no mames con tus menús ahí de que no sabemos si es cierto, no sabemos si es cierto. Y ahí no sabemos si es real. Vienen 30 personajes en los que se ven ahí los Koopalings casi como relleno, ¿no? Sí, no, se ve piterísimo. Ahí sale Mario, Luigi, Peach, Daisy, sale Rosalina, Metal Mario, sale Yoshi, Toad, Koopa. ¡Yeah! Shy Guy, wow. Sale Lakitu, sale esta pinche Toadette, sale Baby Mario, Baby Luigi, Baby Wadaisy, como decía el buen Dunta. Sale Baby también Peach. Baby Peach, Baby Daisy, dos secretos. Después en la hilera de abajo está Bowser, Donkey Kong, Wario, Waluigi y todos los el higerío de... del pinche Bowser. Pero son 30. Por ahí 30, pero ¿dónde? Mira, ahí no está ni Bowser. No, Bowser sí está. No está Bowser Jr. No está Kamek. Diddy Kong. No está Birdo. Pity Piraña. No está Diddy Kong. No está la Floruga. No está la Floruga. Oh, híjole. No está Huesitos. Nintendo, más no te vale Huesitos. Que este no sea el puto menú. Se ve horrible, cabrón. Pero se ve ese tipo de diseño pitero que iniciaron en Wii Sports. Pero ¿sabes qué pasa? Ya en Wii U, en Wii tuvimos la mayor cantidad de personajes en Mario Kart, que eran 27, 25 me parece. Ajá. Yo creo que aquí lo más que van a hacer son 30 y yo sí creo que esta sea la paleta definitiva de jugadores. No, yo creo que crece. O sea, ¿quién va a sacar? No, mira, está tan mal hecho el menú, ¿no? O sea, está tan pinche el menú que yo creo que al igual que en Mario Kart Wii, lo que hacen es que ya ves que tenías un grid. Ajá. Y el grid simplemente lo escalan, lo hacen más grande o más chico para ir incluyendo más personajes. Sí, porque, o sea, en los diferentes momentos del juego, recordemos, se te van desbloqueando más. Y aunque la pantalla esté bien chiquita ahí de la selección de personajes, en cuanto desbloqueas más, ya se alargó. Sí. Yo sí le tiro casi a los 40. ¿Tú crees no, yo que sí va a haber 40 personajes? Drybones, ¿dónde está Drybones? ¿Dónde eso? Está el pinche Bowser el de huesos? Drybowser, ¿cuántos? ¿Cuántos personajes tú dices que va a haber, güey? Por lo menos una hilera más. Tuvo 25. ¿Porque dónde está el Mi? O bueno, chance el Mi es ese que se ve en la esquina inferior derecha. Oye, por ahí teníamos una polémica, Juanem y yo, que lo dijo muy cierto, que es, ¿qué chingados hace Lucky Tú, güey, corriendo en Mario Kart? Si Lucky Tú es el que está grabando. El que graba y que tiene el semáforo, güey. ¿Y por qué Lucky Tú? ¿Por qué corre Lucky Tú? ¿Cómo te atreves, Lucky Tú, a bajarte al nivel de los dioses? ¿De juez y referee y a competidor? No, no, Lucky Tú, Lucky Tú, estás muy mal. Lucky Tú, regrésate a tu nube. Lucky Tú, por favor. ¿Dónde está mi Goomba? Mi Goomba sería el único que me animaría a dejar a la tortuga para jugar con otro personaje. ¿Con qué manos va a manejar el Goomba? ¿Con qué manos maneja el pinche fantasma, güey? ¿Dónde están los Shy Guys de colores? ¿Dónde está? Yo quiero a mi Goomba, güey. Y si está mi Goomba y ya les prometo que dejo a la tortuga. Bueno, no, no la dejo. Los dos en este momento, y se los digo de la manera más sincera, la industria de los videojuegos me vale un un pepino, cabrón, porque hasta el día en que salga Mario Kart 8, yo ahorita estoy ciego, cabrón. Sí. O sea, yo ahorita no tengo ojos para nada, oye, ni para nadie. Esta cabrón. Oficina se va a convertir en el máximo pináculo del neoliberalismo, porque cada uno de nosotros nos vamos a traer su Wii U. Nuestro Wii U y vamos a jugar todos en nuestro Gamepad las retas de Mario Kart 8, güey. ¿Cuál debe? ¿Cuál debe? Aquí nos va a llegar la factura de luz carísima, güey, que todos estamos... ¿Sabes qué es lo que más me preocupa? Que lo vamos a jugar semanas antes de que salga, obviamente, porque Nintendo nos manda copia. Uh-huh. Pero el pedo es que nos va a mandar una copia y creo que eso puede traer el desbalance del mundo. Va a ser la carnicería, Asher, Creo que eso va a ser... Yo recomiendo que mejor juguemos split screen en esos momentos. Asher. ¿Mm? Nivelo muerte, Asher. Nivelo muerte. Vida o estrella. Bueno, pero vamos a estar jugando Mario Kart 8 y la neta es que no vamos a seguir hablando de Mario Kart 8 en cada contenido que vean de Atomic. Ni se asusten. ni se extrañen. Por ahí también vimos que va a haber un DLC gratuito para Plants vs. Zombies Garden Warfare, juego que inclusive, por más que Claudio Quiroz casi me mentó la madre ahí en Gamers TV, yo le dije que neta estoy jugando más Garden Warfare que Titanfall. Uf. Y eso yo creo que... Eso es fuerte hacer. Dice Clau que estoy muy mal. Sí, Clau, no, yo no... No lo debato, pero por ahí salió que es como una onda del oeste, del viejo, ¿no? Este, ajá. Y están metiendo personajes de Plants vs. Zombies 2. Esta temática ya la vimos. El arqueólogo, todo eso, ¿no? Esta temática del viejo este ya lo vimos en Plants contra Zombies 2. Y es gratuito, y fíjate. Es gratuito. Que, es gratuito como debe de ser. Y digo como debe de ser. Porque sí estarías muy cabrón si empiezas a cobrar cosas en un juego que vendiste full price. Sí. Y que está cortito, o sea, tiene muy poco contenido. Con solo multiplayer. Uh-huh. Y si te metiste a cobrar el DLC, neta, es porque una de dos. O no tienes madre o te llamas EA. Es EA, güey. O sea, me sorprende a mí que es EA y que te están dando los DLCs gratuitos. Sí, no. Ahí esos cabrones te le acercas y huele a billetes, cabrón. Así como un kilómetro de distancia. Pero bueno, volviendo a otros temas, experimenta el multijugador de Killzone Mercenary ahora en solitario. Está muy raro, ¿no? Es como con bots. Ajá, es un DLC. Hay gente que por ahí se queja luego de que ya... hay mucho campero por ahí, e incluso a lo mejor tú no te metes al multijugador porque te da miedo ahí que no te van a dejar hacer nada. Pues ahora es un DLC para Killzone Mercenary, el único FPS que funciona chido en PlayStation Vita, y que te venden ahí un paquete de bots para jugar todos los modos multijugador en todos los mapas, pero con bots según tu nivel de habilidad, según tú lo prefieras, con el número de jugadores que tú quieras. Entonces está chido por ahí para se ve también. Bien. ¿Mm? Está bueno. Y sobre todo para la gente que está jugando en la portátil y que seguramente dice, no, pues quiero matar tiempo, pues está bien, ¿no? ¿Mm? Ahí te metes nada más a divertirte. Para los que no tienen la versión 3G. Oigan. Por ahí varias tiendas ya le pusieron la fecha de lanzamiento a The Last of Us Remastered, de esta versión que va a salir de este juego para PlayStation 4. Y por ahí la dicen que va a ser el 20 de junio. Es un viernes, nos desconcerta un poco porque casi siempre los lanzamientos son el martes. Aunque recordemos que, por ejemplo, el Infamous Console también salió en viernes. Entonces, yo sí lo veo probable 20 de junio. Y como nos decían, verano, imagínate de Asher regresando de E3. Pues lo que estaba padre de Last of Us el año pasado fue precisamente que salió En E3. Entonces, a mí se me hace que ¿cómo los agarró? Eso es lo único que me haría dudar. O sea, que seguramente si fueran a sacar una fecha tan similar, sería la de E3 y no es la de E3. Sobre todo porque como que todo el mundo está hablando del juego cuando lo sacan como alrededor de E3. Pero, pues ya veremos si siempre sí es el 20 de junio. Por ahí en un Claudio, despertaron a Claudio de su cama y dijeron que Snoop Dogg va a llegar la mejor noticia de la semana. que Snoop Dogg llega a Call of Duty Ghost. Claudio hoy en su departamento va a hostear una fiesta con Snoop Dogg. Debido a la noticia de que Snoop Dogg ahí va a estar... Que según yo nomás va a estar hablando, diciéndote... Güey, te narra lo que está pasando, güey, con su voz de marihuana, güey. Sí, no, no, oye. No mames. Yo no sé si relacionaría la marihuana con Call of Duty Ghost. O sea, yo ahí, Sí, no, no güey, sé si se llevan sí, tan güey. Güey, Estados sí. Unidos, Estados Unidos de game. Es Jesse Pinkman jugando en su departamento. Qué ahí. Qué deprimente, güey. Ahí con su pizza al lado, su kilo de chetos, güey, y su galón de Pepsi. Y su piedrota ahí sí, drogándose. Y su piedra, güey. Sí, sí, sí. Y con la narración de Snoop Dogg, güey, es así ya. Güey, va a explotar el adolescente. Bueno, el niño rata, cabrón. No, niño rata. Bien pues malote, Jesse Pinkman era un niño rata. Sí, pero niño rata es más chicos, güey. Como dices, que se sienten malotes. Ahí está, güey, Snoop Dogg. Pero neta, ¿cómo olvidar al niño rata? Oigan, a procrear se ha dicho el trailer ahí de lanzamiento de Conception 2, Children of the Seven Stars. A mí todavía me sigue dando risa que el juego se llame Conception. ¿Se llama Conception, güey? Asher, ¿pero de qué trata, güey? Es de aparear adolescentes para generar hijos. O sea, está muy cabrón. Oye, alguien diga al Atlus que no usaron ni su logo para el, o sea, el logo lo tiene mal el trailer. Díganle sí, que no chinguen, güey. Sí, o sea, usaron Impact, no mamen. O sea, neta, tan mal está. Sí, es un spin-off de... Ah, no, es el nuevo logo de Atlus, tan feo está el cabrón. Ahí está, güey. Oye, Atlus, déjame mandarte unos diseñadores que arreglen los kernings de tu logo, está terrible. Flores de Sega, Atlus. Sí. Entonces, este juego va de, pues, como dice, de procrear hijos, Pero es como de legado, ¿no? O sea, claro. Más bien, o sea, sí es de procrear, pero más bien se trata de que tus hijos hagan great stuff, ¿no? Ajá. Pero de verdad, o sea, nos comentaba Jorge, él estuvo probando sí, lo estuve jugando un rato. Los demos y hasta el humor que tiene, ¿no? Fanservice. O sea, ¿Cómo se chulea ahí el chamaco a la chamaca? Es un fanservice de que, ay, si se cae y se le ven los calzones o ¿Es sí. ¿Es el mismo engine del de Hatsune Miku? Porque se parece. Parece muchísimo. Es un spin-off de Persona. O sea, tenemos que todos los juegos de Persona, es un RPG donde tenemos una vida diaria. En el día vamos a la escuela, tenemos actividades. Y en la noche ya combatimos a los monstruos o decidimos qué hacer en la tarde. Te vas a RPGear. Ajá, te vas a RPGear. Y aquí sucede exactamente lo mismo, solo que en vez de ir a una escuela, eres una academia donde están así los cuayes más fuertes, donde tú eres el único hombre que puede aparearse con las chicas y que los hijos que tengas los puedes meter a dungeons y con estos hijos peleas, güey. Entonces, no, pero fíjate que hay mucha gente muy trabada que lo compró, lo jugó, pero no tiene contenido explícito. Entonces, ¿para qué lo compré, güey? Pues, ¿qué quieres? ¿Que salgan los güeyes ahí en el pleno acto o qué? O sea... Yo quería verlos clavar. Oigan, por fin en disco Minecraft va a llegar al PlayStation... Vaya. Al PlayStation 3 en disco. Fíjense que yo el otro día estaba leyendo los... Bueno, estaba viendo los números de lo que vendió Minecraft en Xbox y en PlayStation. Fue el juego más vendido de PlayStation Network en la temporada. Estamos cabrón. ¿Cómo olvidar al niño? No vende para nada, ni remotamente lo que vende en Xbox 360. Pero, güey, Minecraft es un pinche, es una impresora de billetes. Más de 1.5 millones ya en Play, nada más en PlayStation 3, güey. Imagínate ahora que llegue a Play 4 y Play Vita también. No. O sea, ahí siguen imprimiendo billetes. Bueno, pero ya pueden tener su versión física de Minecraft. A partir del 16 de mayo. Para todos los chamaquillos. Órale. Oigan, y también, digo, ya dentro de las últimas noticias, pues por ahí dieron detalles de Last of Us Grounded, que es el último paquete de contenidos descargables que incluye el Season Pass. Una dificultad así cañoncísima, ¿eh? Que ellos dicen, ¿sabes qué? Si tú quieres un reto y quieres presumir de que sacaste un trofeo, no, y es nada de listening mode y nada de esas madres. Nada. O sea, ahí es el verdadero... Sobrevive. Sí. Sí, me agrada ese tipo de cosas y digo ya... $5 si no compraste tu Season Pass, lo puedes comprar ese modo. Órale. Y ojalá y venga incluido en el remaster ese modo. Debe, va a salir. Por ahí también salió una actualización muy bonita para Infamous Second Son. Para tomar unas fotos poca madre. La neta es que a mí me encantó. O sea, me encantaba tomar fotos de Infamous. Y la neta es que ahora que ya va a haber una herramienta para hacerlo, pues qué mejor. Y puedes, tienes herramientas casi como las de una cámara, tienes profundidad de campo, la aplicación de varios filtros, el desenfoque, el manejar la cámara libremente alrededor del personaje, güey. O sea, yo creo que es una respuesta también de Sucker Punch, de que digan, miren lo excelente que se ve el juego y que luego por el frenesí ni siquiera te detienes a admirar todas las partículas que se generan con un solo golpe. No, y que Sucker Punch se ha dedicado también a dar retweet masivo a cualquier cosa, a screenshot que manden en Twitter. Menos a cuando nosotros nos pusimos a hacer el Ghost Nightmare, que lo cual también eso hace que... Es muy obvio que sí van a hacer algo similar. Para allá van. Y también puedes como Instagram sí, Morning, digo, ¿no? Oye, pero ¿puedes tomarte los selfies tipo Grand Theft Auto 5, güey? Sí. No, según yo no. Según yo nada más es mover la cámara alrededor del personaje. Alrededor del personaje. Sí, sí, hay un poco de zoom y de mover la cámara ahí con... Pero está bonito el photo mode. La neta es que seguramente la gente va a tomar ahí foto bonita. Y va a instagramear. Y Sucker Punch va a estar dando retweet a todo eso. Y, recordemos que ya había una actualización para PlayStation 4 en la que puedes meter tu memoria o tu unidad de almacenamiento y sacar todos esos screenshots también. Ya se puede, ¿verdad? Viene la actualización. Ah, ok. Ah. Oigan, por ahí, digo, en la última noticia, ZeniMax registra la marca Nuka-Cola. Ya bienvenida. De ahí de Fallout. Y pues seguramente eso significa que Coca-Cola se va a ir a la quiebra porque Coca-Cola llegó. No es cierto. Sí, pero Coca-Cola de Fallout, para todos los jugadores de Fallout ya conocerán la marca Coca-Cola. Seguramente van a hacer algo ahí. Sí, recordemos que ya hubo cositas así como la cerveza Dove que se piratearon acá en México. Está buena. Ah, ¿ya la probaste, la cerveza Dove? ¿Y qué tal? Está pasable. Y le terminas... Es de Guadalajara, de hecho. ¿Ah, sí? Sí. Pero en este caso, esto sí es oficial, se adelantó Fallout, pues, se adelantó ZeniMax y dijo, yo la voy a registrar. Y bueno, ojalá ya veamos el refresco pronto, tiemble en marcas de refresco. Sí, y digo, ya nada más para terminar los anuncios parroquiales, ya está la reseña de FIFA World Cup Brasil. Recordemos que odiamos al país de Brasil aquí en Atomic, de hecho Atomic lo ama, más bien yo soy el único. Pero recordemos que el destino se va a encargar de darme una lección y al final del día voy a terminar trabajando haciendo algo en Brasil. Y vas a tener que aprender portugués brasileño. Me voy a tener que tragar mis putas palabras. Pero vamos a escuchar a Asher hablando. Escuchar a Asher como Seu Madruga. Seu Madruga. Oigan, también está la reseña de Disney Magical World. En features nos fue re bien. Tenemos lo del mundial que habíamos hablado, lo de México que es campeón del ahí mundo. Ahí con el piojo ahí sin cuello celebrando. Que adelgazó, Diglett, ¿eh? Diglett. Peperami. Pero en el juego lo sacan flaco, güey. O sea, lo vieron todos cerdo, güey. Dijeron, no puede venir así. Hay que dejarle de peso. Pero hay que ponerle perico, ¿no? ¿Lo hicieron perico? No. Chingada. Y su modelo del personaje del juego está delgado. Oigan, ahí también Jorge Díaz se puso muy terco y sacó una comparativa de Final Fantasy XIV a Realm Reborn. De Play 3 y Play 4. Así es. En encuestas, ahí vemos que se prendió la banda porque les preguntamos que qué personajes les hacen falta en Mario Kart 8. Uno de los peores juegos de licencias. Tuvimos un hands-on de Trial Fusion, las 5... ¿ya podemos decirlo? Ya se puede, ya okay. Deben de estarlo viendo para este momento. Ok, hicimos ahí un feature de las 5 franquicias que deben regresar al Xbox One. Uy, todos estábamos... Güey, cuando terminamos de armar este feature... Exclusivas, dijimos, ¿por qué Microsoft no está trayendo estas franquicias ya? O sea, ni las está anunciando ni nada. ¿Por qué Rare está haciendo juegos de Kinect y no las maravillosas series que tiene por ahí? Ese picho lo tienen que ver. Y la neta es que hay una serie ahí, una que trae un dragoncito. Que esa sí salió para 10, pero es Wematsu. La vamos a contar como exclusiva. Es Wematsu. Por ahí también un mini rant de Juan Emilio Comunidad. del hardware maravilloso que no es la elección de cualquiera que explotó a Tomis. Sí, no, explotó ahí este veneno. Las bellas consolas, el Wii U y el PS Vita, de mis favoritos. Oigan, y ahí en el Atomic Stream de esta semana, por ahí se puso suave porque estuvo Katia, estuvo Diego, estuvo Aureliano y nos acompañaron ahí grabando Super Mario 3D World. También grabaron el de FIFA World Cup. Y pues ya, eso es todo lo que pasó en la semana. Esto la próxima semana esperen la cobertura de lo que fui a hacer en Las Vegas. Por ahí. Si nos vas a dar todas las fotos que si te tomaste con todas las modelos. Si son fans de Naruto y One Piece, van a estar ahí muy contentos. Google Feature también de. Perdón, los juegos que debes de jugar en las vacaciones, que merecen tu atención en vacaciones. Así es. Cuéntanos. Esas recomendaciones ahí para que aprovechen el tiempo como se debe, jugando. Sí, y pues hasta aquí llegamos con el Atomics Podcast 015, quinceañera de esta semana. Y un placer tener a Emilio Comunidad Reyes. Felices vacaciones, muchachos, los que estén vacacionando y los que estén chambeando, también feliz chamba. Descansen. Y también Jorge Bruno Díaz. Para este momento yo creo que la gente ya va a estar de regreso en la autopista Acapulco, México-Acapulco, con el tráfico. Parados. Ajá, parados. Y pues qué mejor momento para escuchar el Atomics Podcast. Yeah. Porque, sí. Y banda, nos acompañó también Claudio Quiroz y un servidor, Asher. Un gustazo estar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Never Bye. Grow up.